A ver, yo entiendo lo que tú me estás explicando, yo creo que lo entendemos todos, pero no quisimos concretar porque tampoco queríamos decir lo que podían hacer. Yo creo que ellos tienen recursos jurídicos y legales y administrativos suficientes como para determinar. Por eso decimos aquí a que se actúe de forma contundente y con todos los medios a su alcance, jurídicos y legales y de todo tipo lo tiene. Entonces no queríamos, porque estuvimos hablando precisamente de que ¿y si decimos esto lo de agosto para que Diputación, pero Diputación espero que tenga la suficiente sensibilidad para actuar contundentemente? Vamos, sería, qué sé yo, indicarle lo que deben de hacer. Y yo creo que lo que deben de hacer es justamente lo que está en sus manos. Y en sus manos están muchas cosas. Y a lo mejor no tan siquiera, ni siquiera la que nosotros le podríamos proponer, sino posiblemente algunas más. Entonces, la actuación esa contundente y enérgica, que la pongan sobre la mesa, ¿no?